amigo en la luna, siempre él va a ser. Siempre está listo y su nombre es Jim. Acompañarán muchas aventuras y sorpresas tendrán.